Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de poner a prueba la creatividad. De los mejores consejos. ¡Oh, you're so romantic! Oh, thank you. Y de divertirnos con la música que nunca pasa de moda. Evelyn Caiza y Tatiana Muñoz recorrerá junto a ti Ecuador Divina Comedia. Ecuador Divina Comedia. Bienvenidos. Muy buenas tardes con todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a todos quienes nos escuchan en la 940M y por la plataforma digital de radiocce.com. Estamos empezando nuestro programa de hoy, lunes 8 de abril, aquí en Ecuador Divina Comedia. Pues les acompaño como siempre Juan Carlos Quelal y Tati querida, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola Juanito, muy buenas tardes a nuestros amigos oyentes, a todos los que se conectan a través de la 940 AM. Juanito, estamos el día de hoy conmemorando el reconocimiento al pueblo gitano. Es importante que se mencione esta lucha que viene haciendo este pueblo gitano, sobre todo por la pérdida del idioma. Son una comunidad o una etnia originaria del subcontinente indio, ¿no? Pero para ello, la doctora Ana Carrera, de la Universidad San Francisco de Quito, se contactará con nosotros más adelante y nos explicará de qué se trata este día de conmemoración del pueblo gitano. Muy bien, entonces, en un momento estaremos en este espacio de bastante aprendizaje, de pues también cultura, y como siempre pues dando a todos nuestros oyentes un poquito más de aprendizaje, de formación, contribuyendo en esta parte fundamental de la persona, y a la vez pues informándonos, ¿no? Y compartiendo de la manera más bonita que se pueda acá en nuestro programa. Así es, Juanito, también nos acompañan el día de hoy Manualidades Carmita, quien traen innovadores productos que están realizados a base también de productos ecológicos, y también estará con nosotros el cantante Julio Vicencio, quien es un músico muy reconocido. Viene de los cuatro del altiplano de Chile y también fue miembro de Guaira. Entonces, más adelante estaremos con todos nuestros invitados. Y por ahora, ¿qué te parece si hacemos un corte musical? Este corte musical está a cargo de Sumac Bastidas y se llama Mullito. Vamos ahí. en este momento. Ellos nos cuentan lo que se atreven a hacer. Porque ellos dicen, manos a la obra. Manos a la obra. Muy bien, estamos de vuelta acá en nuestro estudio de la Casa de la Cultura. Y pues les contamos que ya estamos aquí con la presencia de Gina Maldonado, quien nos ha venido a presentar a su empresa, que ya les habíamos comentado antes, Manualidades Carmita. Así es, Juanito, tenemos el gusto de contar con una emprendedora ecuatoriana con más de 8 años de trayectoria. Bienvenida a este espacio. Todo. Muchas gracias, Tatiana, gracias por la invitación. Estamos aquí para contarles un poco de nuestra empresa, nuestro emprendimiento, que ya tenemos 8 años en Quito y bordeamos en total unos 15 años porque iniciamos en el oriente, en La Guabria. Espectacular. Cuéntenos un poco del inicio de este emprendimiento. En sí, nuestra empresa fue creada por mi mamá. Ella es Carmita, por ende ella puso el nombre al negocio y ella trabajaba en una empresa privada y sus turnos eran rotativos. Y cuando no tenía nada que hacer, empezaba haciendo manualidades en la casa. En todo caso, nosotros éramos los hijos, no mami, tienes muchos tereques, tienes telitas botadas por ahí, cintas. Y ella seguía haciendo, hacía para sus amistades, para la familia. Y un día tuvo un local en la casa. Entonces empezó a llenar de sus productos, de lo que hacía, adquiría mercadería de la costa, del oriente, de todos lados y llenó el negocio. Pero no lo abría. Y la gente era preguntada, ¿pero por qué no abren el local? Y todos decían, no, es que solo es un hobby. En sí el negocio empezó como un hobby. ¿Y cómo es el mercado en Lago Agrio? Me parece un poco, más bien bastante diferente al que se maneja acá en Quito. Cuéntanos. En sí, allá no tenía mucho auge. Hasta ahora las manualidades en todo el país no es muy reconocido como en otros países como Colombia, México, que mucha gente vive de este negocio. Aquí la gente ve un producto manual y es caro por el hecho que es hecho a mano. Involucra muchas horas de trabajo, uno adquiere telas de varios productos y si comparamos con competencia china, la gente no le gusta pagar esto. Pero en La Guabria mi mami empezó por su gusto. Entonces, hasta que se jubiló hace 10 años aproximadamente y arrancó como un negocio oficial allá en La Guabria. De ahí vino la idea de que quería venir a Quito porque los hijos vivíamos en Quito. Y arrancamos acá en Quito también con una segunda sucursal, se podría decir. Pequeñitos, somos pequeñitos, pero queremos crecer y lo importante es dar un servicio a todas las clientas, a los niños, a las amas de casa, a que la mujer sea productiva, emprendedora, a que tenga un dinero extra, porque al final sí te da un beneficio hacer manualidades. Por supuesto, y parte de eso es la inclusión que ustedes emplean en sus talleres. Brindan talleres que son para varias edades y también a mujeres. Cuéntanos un poquito sobre eso. Exacto, nosotros damos talleres a todo tipo de personas, niños, adultos, niñas de unos 60 años también. Sí, ajá, y también a hombres, también hemos tenido hombres en nuestras capacitaciones. El almacén al inicio mi mamá daba los talleres, pero como ella pasa a veces, en sí pusimos 3 locales. Uno no nos fue bien en Puyo, porque la gente no se anima mucho a las manualidades. En sí, el ámbito del oriente y la costa, la gente no está muy involucrada en hacer manualidades. Mientras que en la sierra hay mayor actividad, vemos que el municipio hizo los programas de 60 y piquito, Casa Somos, hay mayor apoyo. Y aquí en la sierra la gente se dedica a hacer tejidos, punto en cruz, mientras que en la costa es medio complicado, no hay ese tipo de programas. O hay muy poco y no son tan apoyados. Entonces, lo que hicimos acá en Quito es, nosotros tenemos maestras de la ciudad de Colombia, del país de Colombia, y tenemos maestras nacionales. Tenemos maestras de Quito, de Guaranda, y en sí, también el almacén lo que hace es, si tenemos clientas o personas que hacen algún producto muy bonito, el almacén abre las puertas para que vayan a dar sus talleres. Llegamos a un acuerdo de ver que el producto esté bien acabado y ellas se pueden presentar en nuestro almacén a dar sus talleres. Excelente iniciativa, y no solamente que promueve, sino que también incluye. Nos ha traído, y bueno, para quienes nos miran a través del streaming, nos ha traído alguno de sus productos, y sería súper importante que nos expliques más o menos cómo es la elaboración de cada uno de ellos. Claro, ahí depende de las épocas. Ahorita estamos trabajando mucho lo que es fieltro. Hay talleres, se va a lanzar unos talleres de password adhesivo, y también lo que es navideño, arrancamos en el mes de julio y agosto. Pero les he traído unas muestras. Por ejemplo, este es un gallito que es realizado en cemento con porcelana y cromo. Es muy decorativo y usamos la fibra de coco, que es ecológico. Entonces mucha gente desperdicia o bota, y este ya queda como para dar un look más vintage, rústico a tu hogar. Puedes colocarle unos huevitos al lado y queda decorativo en tu cocina. También hemos hecho, este es como un prendedor en fieltro, son puntadas hechas a mano. El fieltro es como una tela dura, una fibra media dura, bastante, con bastante poliéster, y esto puede servir ahora en la época de Pascua, un detalle, o también para un baby shower, o para regalar en el día del maestro, un detalle, siempre son detallitos. Y acá, en cambio, en la época de Navidad, sacamos muchos proyectos, que la gente tiene que estar chequeando nuestras redes sociales para que se vayan anoticiando. Este es un portatazas, tú colocas aquí la taza y te queda como un portatazas y decoras tu mesa en Navidad. Son muy fáciles de hacer, no se gastan mucho material, el fieltro en sí es económico, hay de varias calidades, pero son detalles que tú no vas a encontrar este producto chino, son detalles únicos. Buenísimo, bueno, y entre todos los productos que tienes, está súper interesante, pero sobre todo el complemento del poder vivir esa experiencia de irlos fabricando, de ir recibiendo los talleres y de poder también después enseñar a los demás a partir de tu experiencia. Y bueno, si quisiéramos contactarnos con ustedes, además de los locales que tienen, trabajan igual el tema de comunicación dentro de las redes sociales, dónde les podemos seguir, dónde podemos ver qué talleres dan, cómo nos informamos sobre los servicios que ustedes prestan. Sí, seguro. Nosotros publicamos siempre talleres, materiales en Facebook. Estamos como Bazar y Manualidades Carmita con K. Y en Instagram también tenemos publicaciones. Y vía WhatsApp también damos toda la información del caso. Siempre estamos colocando productos nuevos. Hemos visto que así como va evolucionando la tecnología, en el ámbito de celulares y todo esto, en el área textil o de insumos para manualidades siempre va evolucionando, y yo les traje también unas muestras. Antes usábamos solo la pistola de silicón que todo el mundo conoce. No. Hoy en día hay ciertas gomas para cada producto. Por ejemplo, para pegar Fomix hay la pegante doble contacto o pegante instantánea. Antes no sabíamos qué era eso, y pegábamos y quedaban los empastes bien feos, no se veía un producto pulido. Para telas hay otro tipo de pegante que se llama pegante textil, y para servilletas hay otro tipo. Antes usábamos una sola goma en general, y hoy en día se va clasificando de acuerdo al uso, de acuerdo a lo que vamos a hacer. Igual también fue evolucionando la tecnología y los productos, y hoy en día también se usa mucho lo que son luces, música dentro de los proyectos. Y vemos que hay luces multicolores de una sola, luces para los cachetes de los muñequitos, y hay luces que usamos también. Hay luces que vienen con diseños, por ejemplo esta de aquí es una luz de copito. Entonces todo se puede ir adecuando con cosas no muy costosas y dejando productos muy bonitos. Así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Bazar y Manualidades Carmita. Todas nuestras seguidoras están en contacto el día de hoy y esperamos que sigan participando en la radio, porque vamos a sortear estos dos productos que trajimos para nuestras seguidoras. Queremos agradecer a Gina Maldonado y a su emprendimiento Taller de Manualidades Carmita. No olvide que se puede contactar al 099-3429-620 para conocer más de sus talleres y productos. Nos vamos entonces con un corte musical a cargo de Céfiro y volvemos con la Casa de la Música, Juanito. ¿Estás listo para divertirte? ¡Oh, my God! Con la música que no pasa de moda. ¡Entra! ¡Bienvenido! A la Casa de la Música. A la Casa de la Música. Estamos de vuelta después de este corte musical y ya nos encontramos acá en cabina con Julio Vivencio. Ay, perdón, Vicencio. Sí, disculpa, sabes que yo fui quien hizo el banner y escribí mal en la mañana y me quedé con algún eso. Tengo algún problema. Con Julio Vicencio, bienvenido Julio. Él es médico naturópata, máster en nutrición ortomolecular, fundador de Mayo Ecuador. Y en 2008 decide incursionar en las ramas de las terapias alternativas, dando inicio a su camino con las plantas ancestrales y la musicoterapia. Y esa es otra de tus profesiones y pasiones, ¿no? La música. Bienvenido, Julio. Cuéntanos un poco sobre este tema. Bueno, muy buenas tardes con todos los radioescuchas. Aproximadamente con el tema de la música, pues yo adquirí ese don de mi padre. Entonces, mi padre es Mauricio Vicencio y él creó básicamente, es un ídolo dentro de la música folclórica. Entonces, básicamente crecí en ese ambiente. Y ahorita mi padre es básicamente como una joya dentro de la música. Esta parte musical. Sí, sobre todo por el legado que deja y que sigue, gracias a Dios, lo tenemos con vida aún y sigue promoviendo. Muy bien, o sea, tú te criaste con música y a partir de ellos pues que nace también ese amor tuyo a la música. Uh-huh. Tú nos decías que primero incursionaste en la música antes de la medicina. Sí, primero fue la parte musical, no fue un estudio formal, más bien fue súper espontáneo. Fuimos viajando, fui aprendiendo con mi papá. Y después, cuando regresé a Ecuador de los viajes, empecé a estudiar plantas. Pues empecé a viajar donde los yachas, empecé a viajar a la selva, las sierras, me empecé a incursionar sobre este tema de la medicina tradicional. Y después de eso, después pasaron como unos 7 años más, decidí formalizar mis estudios de naturopatía. Julio, cuéntenos un poco sobre la influencia que tienes tú a nivel musical, aparte de tu padre, que también influenció a tu padre, ¿no? Uh-huh. La influencia es básicamente música andina, folclórica. Esa es la mayor influencia. Pero después nosotros tenemos varias influencias, a lo menos como se conoce en bastantes países. Y la influencia es básicamente en la musicoterapia. Es importantísimo que nos comentes un poco sobre esta investigación musical que ustedes mantienen. No es únicamente música andina combinada, sino que también hacen varios experimentos con los sonidos. Ajá, se experimenta con frecuencias, con sonidos antiguos que se utilizaban alrededor del mundo, en la India, nuestros indígenas acá también, eran afinaciones en otras frecuencias, eran cantos con otras estructuras armónicas. Entonces, a través de esa experiencia uno sabe que la música es exquisitamente rica y diversa, no solo es un estudio el que tú puedes encuadricularle, ¿no? Sino es algo mucho más. Tú puedes hacer música por sensaciones, por colores, por eso es que tiene esa potencia de sanación. Y después de ver toda esa fuerza que tiene la música, yo decidí hacer medicina con la música, ¿no? Porque la música es medicina, somos frecuencia. De tu recorrido, Julio, por los pueblos, lo sonoro que has logrado digamos recoger, aparte de las culturas, de todo lo que tú has venido absorbiendo, ¿qué puedes contarnos aquí para que nuestros radioescuchas puedan tener una idea clara del trabajo musical que tú haces? Sobre todo lo que logré ver es escuchar más que todo, ¿no? Porque la música es eso, es el que los chamanes, los diferentes jefes de los pueblos utilizaba mucho los ícaros, y me llamó la atención esto de los ícaros porque era música que venía del agua, era música que nacía, suponte yo corto una caña y hago que pase el viento, entonces ese sonido ya te genera una estructura melódica funcional, son pentatónicas, es la pentafonía, porque no sale la tercera nota en una escala normal, natural. En la escala natural sale primero una quinta, y por eso es que los cantos chamánicos y los ícaros y todas estas melodías son en pentafonía. se utilizaba mucho la pentafonía, como en China, como en muchos, muchos lugares del mundo. Julio, ¿con quién estás trabajando esta recolección, estas composiciones musicales que tú estás haciendo? Bueno, se ha trabajado con algunos grupos, principalmente ahorita estamos trabajando para Guaira. Es básicamente folclore electrónico, que queremos como meter toda esta parte étnica con la danza, ¿no? Porque esta música electrónica llama a bailar. También con Nicola Cruz he trabajado en algunos acompañamientos, se podría decir, en su proceso, su carrera musical. También con Altiplano de Chile, y bueno, ahí es donde aprendí a tocar todo lo que sé, básicamente. De todo lo que tú nos estás comentando ahora, ¿cuál es la experiencia musical que tú quisieras trasladarnos en este momento y también a las personas que nos están escuchando y viendo a través del stream? Ahorita lo que yo más quisiera compartirles es música folclórica. A mí me apasiona la música folclórica con raíces autóctonas, indígenas, étnicas. Y sí, ahorita voy a compartirles eso. O sea, mi primer instrumento o mi primera mujer es la guitarra. Liz, nos estás escuchando, yo sé que tú nos estás escuchando. Es la guitarra. Entonces les voy a hacer una cancioncita con la guitarra. Perfecto, te escuchamos entonces, Julio. Listo. Bueno, esta canción es un danzante, se llama Airiwai, que significa la danza del maíz eterno o el maíz mágico. Porque como recordamos que el maíz es la esencia vital de nuestros pueblos. O sea, se dice que nosotros somos hechos de maíz. Entonces esta es la canción, bueno, es de mi padre. Yo le hice un arreglo para guitarra y espero que les guste. Thank you. excelente interpretación musical, Julio, que queremos agradecerte nuevamente por permitirnos disfrutar de esto que tú compones, ¿no? Muchas gracias. Yo todavía tengo, digamos, una pregunta que engloba el trabajo que tú vienes haciendo. Uh-huh. Y esto se debe a que sentimos que estamos perdiendo mucho nuestras raíces, nuestros ancestros. Ahora escuchamos mucho que los pequeñitos ya no escuchan mucho esta música ni se preocupan por proyectar un poco lo que somos. Entonces, ¿cuáles son los proyectos que tú tienes en los que incluyes tal vez este conocimiento hacia la comunidad? Bueno, nosotros tenemos varios talleres que brindamos a la comunidad. Uno es de plantas, de fitoterapia, de aceites esenciales. Otro es de música, le llamamos nutrición musical, porque nosotros no solo nos nutrimos a través de lo que comemos, sino también a lo que escuchamos y a lo que vemos. Entonces, se dice, hay un experimento que es con Masaru Emoto, que él le dijo al agua, te quiero, y a la otra agua le dijo, te odio. Entonces, ahí le tomó una foto, le congeló esta agua, le tomó una foto y vio que en el agua que le decía, te quiero, salían unos cristales perfectos geométricamente, y a la que le dijo te odio, se derretían estos cristales. Uh-huh. Entonces así se logra determinar de que la voz, como ya de por sí sin ni siquiera entonarle ciertas notas, ya está haciendo sanación, ya está haciendo creación, porque es creación, es el verbo, ¿no? Se dice, hasta en la Biblia se dice que primero fue el verbo. Entonces es la música, es el latido, ese galáctico que queremos transmitir en estos talleres a las personas, para que vayan y tengan otros conocimientos. Digamos, en Europa tú ves y las personas son felices con la música étnica de alrededor del mundo, no solo de Ecuador. Y aquí las personas solo están ya con el reggaetón, y o sea, quizás está bien para bailar, para hacer otro, pero no debería dejarse morir tan preciada herencia que es todo este tema de la ancestralidad. Y Julio, dentro de los procesos de investigación que tú llevas, según sabemos, estás llevas procesos de investigación en Mayu y en Muray, ¿cierto? Uh-huh. En Munay, en el Munay. Centro Neurosalud Munay. Ah, siempre leí mal. Sí. Y en estos espacios de investigación, ¿cuál es el aporte que le dan al descubrimiento, a los avances en cuanto a esta conexión de música con la sanación de la persona? Es que la música terapia es una rama diversa. Desde por sí, si es que tú haces música, no te va a dar Parkinson, no te va a dar Alzheimer. Entonces ya de por sí es un como regenerador neuronal, digamos así, por un lado. Por otro lado tienes los cantos en frecuencias sagradas, o cantos con mudras, con mantras y este tipo de cantos. La vibración de por sí produce que las células vibren. Entonces todo esto se comprueba con neurología, con psiquiatría. Digamos, en neurología te utiliza esta máquina que te mide las ondas neuronales, y según eso está viendo si es que estás más estresado, si estás más ansioso, y puedes llegar a una estabilidad. O sea, esa es una de las cosas poquitas que se pueden hacer con la música, porque la música, en realidad, hasta el doctor Royal Rife, él se dice que curaba el cáncer con frecuencia. Y no solo el cáncer, sino, o sea, si tú te vas al espacio, no te vas a llevar una farmacia llena de omeprazol o de... No, claro. Te vas al espacio, te vas ya con ondas vibracionales. Se dice que nosotros somos vibración, somos conductividad. Entonces, solo que ese tipo de tecnologías no se han divulgado aún. Muy bien, muchas gracias, Julio. Querida Tati... Yo creo que este tema es sumamente amplio. Aparte, recordemos también que este mes estamos hablando de las enfermedades o los trastornos neurológicos como el Parkinson, el Alzheimer y el autismo también, que fue algo que ya conversamos la semana anterior. Respecto a esta frecuencia de solfegio, Julio, ¿qué nos puedes comentar? Independientemente de esta frecuencia de solfegio, se dice que los bioquímicos cogieron y fragmentaron el ADN. Y le pusieron esta frecuencia 528 hercios y vieron que el ADN se volvió a reestructurar. Entonces, ¿qué nos dice? Que a niveles genéticos nos ayuda a que la célula tenga información, buena información genética. para que se reproduzca en un campo saludable. Entonces, por eso es que esta frecuencia se dice que es una frecuencia del amor absoluto, porque es la frecuencia del centro. Entonces, esta frecuencia lo que básicamente nos ayuda es a repolarizar, restaurar, revitalizar nuestro material genético. Y Julio, una inquietud ahí. Dentro de todos estos procesos, a partir de los sonidos, de las frecuencias, de la música en general, ustedes hacen diversas terapias. ¿Es necesario, o sea, digamos, si yo quisiera acceder, pudiera acceder a estas terapias como para ir trabajando esta parte? Claro, dentro del centro, que ya a partir del 18 vamos a abrir, ya estamos abriendo el 18 de este mes, es un nuevo espacio que se va a llamar Ayacuna. Estamos ofreciendo toda una gama de terapias, incluido la musicoterapia, terapia con hipertermia, baños de cajón, desintoxicación, todo el tema de fitoterapia, ya está todo incluido ahí. Entonces ahí las personas que puedan estar interesadas, pues les podemos dar una mano. Claro. Excelente, Juanito. Nos vamos entonces con el corte publicitario de la radio de la Casa de la Cultura y volvemos con Julio y con Gina. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador, Ecuador, prepárate para vivir lo inexplicable con el impresionante mundo de la ilusión. Festival Internacional de Magia. Conejo Blanco, un mundo al que te teletransportarás a otra dimensión. La experiencia será inolvidable. Del 25 al 27 de abril, Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un evento que no te lo puedes perder. Compra ya tus entradas en los puntos de venta de Ticket Show. Vive un mundo mágico. Mes de abril, mes de danza. El Ballet Nacional del Ecuador presenta Callampa Azul. Obra de danza del Ballet Nacional del Ecuador que muestra la conciencia natural de las comunidades andinas. No se pierda esta obra que le pone en contacto con el Curiquingue, espíritu protector de la Pachamama y anunciante de buenos augurios, así como el Ayahuma, sabio y guía espiritual del Inti Raymi, Fiesta del Sol. El domingo 7 de abril a las 5 de la tarde en el Teatro de la Fundación Filarmónica Casa de la Música. Adquiera sus entradas en la boletería de la Casa de la Música o contáctese al 22 61 96 5. El Código Artieda es una exposición del pintor ecuatoriano Jorge Artieda. Contiene obras sobre simbología espacial, cadencias de la eternidad y odisea en el microcosmos. La muestra permanecerá abierta hasta el 18 de mayo, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Son las 16:43 y estamos en la recta final de nuestro programa Ecuador Divina Comedia. Está con nosotros Julio Vicencio y también está con nosotros Gina. Vamos ya a cerrar esta parte y bueno, quisiera que termines, Gina, la parte de tus emprendimientos, invitando a todas las personas que nos escuchan a través de la radio cce.com y a través de la 940 AM para que visiten Manualidades Carmita, sobre todo tomando en cuenta que son productos ecológicos y que sobre todo tienen un proyecto o un enfoque inclusivo. Gracias, Tati. Pues sí, estamos invitándoles a todos. Nuestro almacén y los talleres dictamos en la prensa por el antiguo aeropuerto. a la altura de la Defensoría del Pueblo, ahí estamos ubicados, y fomentarles y decirles a todas nuestras clientas y clientes que son bienvenidos. Tenemos talleres de entre semana en las tardes y también los fines de semana para las personas que trabajan. En época de vacaciones aceptamos niñas desde los 13 años en adelante, y también dictamos todo tipo de talleres, como te indicaba: pintura en tela, patchwork, fieltro, foaming. Son seminarios express, unos de un día entero, y llevas tu producto acabado. Que valoren el arte, todas somos artistas, unas con menos talento, otras más. Lo importante es que todas se sientan productivas y útiles, que cogiendo una aguja, un pincel, pueden hacer muchas cosas muy bonitas, que sirve hoy en día para evitar el Alzheimer, la demencia senil. Mucho de las manualidades en sí nos evitan mucho estrés, la rutina, y también podemos salir y generar un ingreso adicional para nuestras familias. Les esperamos, y en redes sociales como Bazar y Manualidades Carmita con K, o en Instagram les esperamos y son bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias, Gina, y vamos con Julio también ya a la parte final, que quisiéramos que nos comentes un poco de los talleres o lo que se viene durante este mes o lo que queda de este mes y a futuro. Ya, el día 3 y 14 voy a estar en Riobamba. Primero tengo un reconocimiento de un doctor en honores causa de la Universidad de México, y el día 14 estaré exponiendo sobre el uso de los fitocannabinoides ahí mismo en Riobamba, en el congreso más grande de medicina natural del Ecuador y de América Latina, diría yo. Después de eso, el 21 vamos a tener una musicoterapia para apertura del centro del lugar de sanación aquí en Quito. Va a ser por inauguración del local que estamos abriendo con Ayacuna. Por el momento estamos como Mayu Ecuador. Pueden seguir también en Facebook, en Instagram, somos Mayu Ecuador, y estamos al servicio. Julio, nuevamente te agradecemos por darte tiempo para venir a este espacio de emprendedores, de sociedad y de cultura. Quisiéramos que por favor nos cures con tu música curativa para poder cerrar, o folclórica, para ya poder cerrar este espacio. Ya, entonces les voy a hacer una cancioncita más. Y buena tarde con todos. bien, muchas gracias, Julio, por regalarnos tu música en este espacio y pues también a todos nuestros oyentes. Y antes de cerrar, pues no se olviden que Gina nos había dicho que vamos a sortear el conejito, ¿verdad? Y el conejito y el podito, muy bien. Ajá. Entonces, pues para que nuestros oyentes se ganen estos premios, estos obsequios que nos han traído de talleres de manualidades Carmita, pues se los llevarán las primeras personas que comenten las fotos que vamos a subir de cada uno de estos productos en nuestras redes sociales como Ecuador Divina Comedia. Entonces, a todos nuestros oyentes, pues si es que no nos siguen en Facebook, es momento de hacerlo, búscanos como Ecuador Divina Comedia, y los primeros que comenten la publicación que haremos con las fotografías de estos dos obsequios, pues serán los ganadores y los retirarán acá el siguiente lunes de nuestro programa. Tati, despide entonces ahora sí el programa. Así es, Juanito, gracias nuevamente, Julio, por la humildad y los conocimientos que nos has pasado. Creo que son súper importantes para que las personas puedan seguir desaprendiendo unas cosas y aprendiendo otras que son tan vitales para este espacio. Gracias también a Gina por venir con este emprendimiento tan importante. Y pues a todos nuestros amigos oyentes les agradecemos por seguirnos y por estar también conectados a la 940 AM y por radiocce.com. Soy Tatiana Muñoz, nos vemos la siguiente semana.